La Escuelina, la radio de las niñas. Hola, estamos con Radio Cuca, el programa de la Escuelina. A los mandos tenemos a Raquel, de 6 años y medio. Están también con nosotros Leti y Ali. Y la más pequeña, de 2 años, Shakira. A ver si se anima a contarnos algo. Y a los micros, Mar, de 7 años. La que os habla, Luz, que tengo 8 años. El programa de tratará de animales. Tendremos diferentes cosas relacionadas con animales. Si queréis contarnos algo, vosotras y vosotros, llamarnos al número de teléfono 985-29-81-37. Escuchar la canción de Vampire y después os vamos a contar un cuento. Me gusta la noche y el agua bendita, y el ajo en la sopa que hace mi abuelita, las balas y estacas de plata y madera, pa' colmo ver sangre que a mí me marea, y sin embargo yo quisiera ser. Una vampira, pero poder sacar. contaros un cuento del libro, de un libro que se llama Cuéntalo tú. Se trata de la historia de cómo aparecieron las cebras. De África, que fue a cazar y se encontró un zorro mal herido. Y un burro que la había visto todo. Y un burro que la había ido todo fue y se ofreció a ayudarle. Entonces, cuando llegaron al pueblo, estaban ahí, todos lo vieron como le ayudaba al señor. Dijeron, qué buena idea, tenemos que cazar muchos burros para que llevar las cosas más pesadas. Y entonces el burro que lo había ido todo fue corriendo a avisar a sus amigos. Y entonces un conejo que había allí lo oyó todo y dijo, tengo una idea. ¿Por qué nos pintáis de rayas que solo tenían blanco y negro para camuflaros y que no os vean y que no os cacen y que piensen que sois otros animales? Entonces empezaron a darse coces y a pelearse por ser los primeros. Entonces el conejo solo pudo pintar a los que estaban más cerca y más quietos. Vinieron los cazadores y cogieron solo a los que estaban sin pintar, y los otros pudieron huir. Y así es como existen ahora las cebras, que son burros pintados de rayas. Celebraba fiestas donde solo estaba yo. ahora vamos a hablaros de una perra que se llama Laika, que la mandaron al espacio para hacer un experimento. A mí me parece que hicieron mal en mandar a una perra al espacio para hacer un experimento de si ellos podían subir, porque la perra no puede elegir. Claro, y la pobre, ella no sabía lo que hacía ahí arriba, entonces murió porque ahí no hay oxígeno. Bueno, ¿qué opináis? Llamadnos y contadnos lo que os parece. A llamar al 985-2981-37. Soy policía, el camello y el tanque. El camello se asustó con el ruido, nunca oído. Con el silencio del desierto se convirtió en estampido. Una manada de tanques rugía en el camino. El tanque, como un dragón, lanzaba fuego escondido, y silencio de la arena se estremece ante el camello mareado, el tanque muy mal herido. El tanque animal sin alma desde lejos mata niños. El camello sin su camellero y el tanque sin sus soldados. En la mitad del desierto se queda muy callados. 7 meses hubo lucha, 7 meses hubo llanto. Madres y niños alegres lanzan el grito esperado. ¡Viva la paz para siempre! ¡Hoy la guerra ha terminado! Esta es una poesía de Gloria Fuente. Ahora vamos a escuchar una canción de Rosa Zaragoza que se llama La rumba de las madres. Mi abuela parió a mi madre me parió a mí. Todas paren en mi casa, yo también quiero parir. Mi abuela parió a mi madre me parió a mí. Todas paren en mi casa, yo también quiero parir. Yo quiero parir tranquila, que nadie me meta prisa. Que mi chico esté conmigo, por ser la misma sonrisa. Si lloras te cojo en brazos, qué gusto darte un abrazo, llevarte en bicicleta. María no tiene niños, pero ella también es madre, envuelve con su cariño a quien se pone delante. Mi mamá. Eres una mamá, yo quiero tener hijitos, muy pronto te iré a buscar, para poder vivir juntitos. Amá chica, madre tu suen, amá ni erdi tu suen, el checo es macu me querdi, sendute ni quere erdi tu nai. Muy bien. curiosidades del gran libro Preguntas de Ed y Thor. El conejillo de Indias y el conejo son animales gregarios y se sienten solos cuando no tienen compañía. Los conejillos de Indias ni son conejos ni vienen en la ni viven en la India. ¿A qué se debe entonces que tengan un nombre tan extraño? Muy sencillo. Llegaron del otro lado del mar los marineros españoles, trajeron los conejillos de Indias desde Sudamérica hasta Europa, y como hubo un momento en que se creyó que Sudamérica era la India, pues de ahí les viene el nombre. Aunque a veces digamos te levantas como un gato a alguien que sea de forma descuidada, en realidad los gatos se lavan a sí mismos a conciencia. Hoy muchas gentes alérgicas a los pelos de los gatos, y cuando tocan uno no pueden evitar estornudar ni que lo lloren los ojos. Marley, tú lo siguiente, esta. Macho, al igual que los perros, marcan su territorio con la orina. Los ojos de los gatos brillan en la oscuridad. Y si salgo, sufro un percance. Era el pez. 12 señoritas, todas con medias, pero sin zapatos. Las horas. Y lo es. Y no lo sabrás en un mes. Era el hilo. Sube. Con como un pino y... pesa menos que un comino. El humo. Vamos a ver si Shakira nos canta. Parece que no quiere decir nada. Es un chiste. Había una vez una señora que tenía un perro que se llamaba Mis Tetas, y entonces se le perdió el perro y se puso a buscarlo por la calle. Mis tetas, ¿dónde estás? Mis tetas, le pregunta un policía. ¿Has visto Mis Tetas? Y dice, no, pero me encantaría verla. Yo otro chiste. Pon caracol y derrapa. Hay mil hormigas encima de un elefante. Se caen todas menos una. Dicen las que están abajo, ¡estrangúlalo! La adivinanza de hoy es... cabeza con dientes. Ella no te come a ti, pero tú a ella sí. Si sabéis la respuesta, llamar al 985-2981-37. Si no, ya nadie... tendréis que esperar un mes por la respuesta. Ahora vamos a escuchar una canción de Amaral que se llama Mis Amigos y Yo. Marta me llamó a las 6, hora española, solo para hablar, solo se sentía sola porque Seba se marchó. De vuelta a Buenos Aires, el dinero se acabó, ya no hay sitio. Y tuvo un hijo y de Guille y los demás ya no sé nada. Vamos a cantar la canción Juan Paco Pedro de la Mar. Juan Paco Pedro de la Mar es mi nombre así, y cuando yo me voy me dicen al pasar Juan Paco Pedro de la Mar. También. Y ahora la despedida. Hasta el 4 de abril, que pasaremos lista. La Escuelina, la radio de las niñas. La radio de las niñas. Ahora tú. La Escuelina, la radio de las niñas. ¡Adiós!